rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos acá, ¿no? Y los temas nos van a seguir traspasando, parece. Sí. Vamos de un lugar al otro y nos encontramos con que, si bien todo esto lo tomamos siempre, hoy tienen referencia a cómo está puesto también estas cosas en un código, ¿no? Así es, exactamente. Sin referirnos al código, el viernes hicimos una entrevista con María de los Ángeles Figún, que es geóloga, integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. Y están allí movilizándose contra este emprendimiento inmobiliario absolutamente exclusivo llamado Amarras del Gualeguaychú, que entre otros objetivos tiene poder llegar con sus yates desde el río Gualeguaychú a Punta del Este, por ejemplo. Esto fue lo que hablamos con ella. Bueno, este emprendimiento inmobiliario, que es ilegal, está emplazado en la costa, en la margen este del río Gualeguaychú, que es en ese lugar, digamos, la parte más caudalosa de un río que es bastante estrecho. Uh-huh. Este emprendimiento urbanístico sobre la costa, en una zona que era anteriormente declarada zona rural, por lo tanto no se podía hacer este tipo de emprendimientos, y así por arte de magia apareció esta gente de Altos de Unzué haciéndolo, consta de... ustedes tienen ahí varios ejemplos en Buenos Aires. Nordelta, por ejemplo, es la polderización de las costas. Claro. Es decir, ellos lo que hacen es desviar el río con esclusas y hacer un en realidad es un barrio náutico. Uh-huh. De donde vos salís del living y te subís a tu yate y te podés ir a punta. Esa es la onda. Por eso me parecía tan coqueto el nombre Amarras del Gualeguaychú. Sí. Y convengamos que, como siempre, están dentro de un marco de la ilegalidad, y como siempre, este tipo de emprendimientos es sobre los hechos consumados, como todo lo que tiene que ver con la parte, con lo que sea ambiente. Uh-huh. Siempre en ambiente se trabaja sobre hechos consumados, ¿verdad? Claro. Entonces, acá el problema que nosotros tenemos es que de este lado, de la margen este del río, está como a 3 kilómetros un pueblo que se llama Pueblo del Grano, que es una localidad chiquita que tiene 3.000 habitantes. Sí. Que ellos se adjudican este emprendimiento. Y en la margen oeste del río, a pocos metros, se encuentra en la ciudad de Gualeguaychú. Uh-huh. Que tiene 220 años y somos 100.000 habitantes. Uh-huh. Y vamos a estar todos afectados por las crecidas. Uh-huh. Nosotros siempre, como toda ciudad ribereña, sabe que tiene que está a merced de el comportamiento del río, más cuando se trata de una cuenca baja, más cuando se trata de la influencia directa que tenemos del río Uruguay, porque estamos prácticamente a la desembocadura. Entonces el comportamiento del río Uruguay altera también el comportamiento del río Gualeguaychú. ¿Me van siguiendo? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, esta gente se instaló en ese lugar muy exclusivo para ellos. Uh-huh. Bueno, ocasionándonos a nosotros un daño terrible. ¿Por qué? Uh-huh. Porque afecta directamente, y eso ellos mismos lo reconocen, a toda la parte turística veraniega que tenemos nosotros, que es el oxígeno que tiene esta ciudad. Uh-huh. Durante todo el año. Va a afectar directamente las playas. Pero para que se tenga una idea clara de lo que se trata, ellos están levantando terraplenes. Uh-huh. 112 hectáreas de terraplén. 112 hectáreas de terraplenes. Sobre la margen, frente a los emprendimientos turísticos y frente a barrios carenciados que tienen ingresos, del lado de Gualeguaychú, ingresos por arroyos. Uh-huh. a 8,70 sobre los 4 metros que ya tenían. Es decir, van a tener 12,70 sobre la costa de altura. 112 hectáreas con 8,70 metros. Es como poner un gran paredón, claro. Y cuando el río viene, va a derramar para el lado de la ciudad de Gualeguaychú, para el lado de los 100,000 habitantes. Además, a ver, quienes hemos tenido la suerte de caminar por allí, por la vera del río Gualeguaychú, conocemos que es una cualquiera de las dos orillas están con mucha vegetación, humedales. Bueno, había. Había, porque ellos ya lo eliminaron. Está lindante al Parque Unzué. Claro. ¿Lo conocés al Parque Unzué? Sí. Bueno, que es nuestro lugar público, digamos, sí. Son también 102 hectáreas, justamente, de lugar público. Uh-huh. Y vos vas caminando por el Parque Unzué y de repente te encontrás, viste que es muy lindo caminar por el parque, es muy lindo caminar por la costita del río, uh-huh. De repente te encontrás con un tapial de 8,70 metros. De, o sea, de la misma superficie, es decir, la zona que era valle de inundación, ellos la cooptaron totalmente, la elevaron, removiendo incluso el mismo valle de inundación para hacer sus exclusivos barrios, para ir del living al yate y de ahí a punta, ¿se entiende? Entonces sí, sí. Quedamos todos con un turismo desaparecido ante estas perspectivas. Y fundamentalmente no tienen autorización, uh-huh. Excepto por el intendente Cecini de Pueblo Belgrano, no tienen autorización de la provincia, no tienen autorización de hidráulica de la provincia, no tienen habilitación ambiental de la Secretaría de Ambiente, es decir, son absolutamente ilegales. Perdóname, intentás llegar, sí. Y de repente te encontrás con que estás lleno de policías. Ah, bueno, estamos hablando con María Figún, que, a ver, ¿cómo podemos definirte? Vos participaste de la asamblea de Gualeguaychú, esta resistencia se encuentra con la asamblea, hay parte de la asamblea metida en esto. Mira, soy tal vez la fundadora de la asamblea en su momento. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya tengo historia en esto. Está bien. Soy geógrafa. Ajá. Y trabajo acá en Gualeguaychú. Y esto es un digamos, una cual hemos ido, que estamos dentro de un grupo, no sé si un grupo, una reunión de vecinos que se llama Salvemos el Río Gualeguaychú. Ajá. Pueden buscarlo en internet. Sí. Salvemos el Río, ahí van a tener toda la información necesaria. Me acompaña en esto la parte legal Natacha Crimela. Bueno, es decir, venimos de una historia bastante interesante de resistencia y de lucha ambiental. ¿Qué? Yo te lo preguntaba justamente porque, a ver, vos estás hablando del intendente de este pueblo anexo a Gualeguaychú, que es Belgrano, sí. ¿Verdad? Pareciera que está desconociendo... Es el condado de Cecini, ojo. ¿Cómo? Es un condado aparte. Es un condado aparte. Bueno. Claro, es prácticamente un principado, un reinado, tipo Mónaco. Y claro, porque ellos se manejan de esa manera. Claro. Es como que el río fuera de ellos. Ajá. Es como, en realidad, no del pueblo, de la gente del pueblo, sino de el intendente. Y de esta gente que está haciendo el emprendimiento. Él es el que pudo haber modificado una suerte de marco legal, sí. Y permitido entonces que se desarrollara este emprendimiento. Sí. Sí. Él es el responsable realmente de esto, pero está desconociendo toda una tradición de años y años de lucha del pueblo. ¿Él sabía que se iban a organizar? No, él pensaba que no nos íbamos a organizar. Ajá. Porque nosotros veníamos ya, como es, que se instaló Botnia de todos modos, entonces la gente quedó como resentida en cuanto a eso. Pero con este trabajito de hormiga que hemos ido haciendo con Natacha, y ahora se nos ha sumado mucha más gente, cada vez son más las voluntades, cada vez somos más, por suerte. Uh-huh. Este trabajito de hormiga, de concientización, de ir, de charlar, de estar en los medios, todo esto ha sumado y ha hecho que la gente empiece a darse cuenta que en realidad todo este emprendimiento que... para el cual vino Andrea Frigerio, Horacio Cava, que vino un glamour total. ¡No, qué barro! Sí, todo total. Y todos estaban recontentos porque había venido, en realidad, yo Lulo, ¿no? Sí, ir sí, a verlo. Claro. Iba a ser beneficioso para Gualeguaychú. Cuando nosotros hacemos el análisis real del estudio de impacto, el análisis real de lo ilegal que lo hace Natacha, y un grupo de abogados ambientalistas, llegamos a la conclusión de que en realidad ese emprendimiento urbanístico nos va a matar directamente como ciudad a nosotros, para beneficio de tal vez 70 personas que tengan el poder adquisitivo como para tener su casa de ahí de fin de semana. Estamos haciendo legalmente todo lo posible. Ajá. Y estamos trabajando en eso. Ajá. Trabajando en eso. Están trabajando en eso. Tenemos los expedientes, tenemos todos los documentos que dicen que ellos no pueden estar ahí. Claro. Ahora necesitamos la decisión política, para lo cual, como ciudadanos, estamos presionando. Y ahora este domingo tenemos una marcha nueva, justo antes de las elecciones. Estamos presionando para que políticamente se tome la decisión de directamente a esta gente que no ha puesto un ladrillo, que solo ha removido todo el humedal, se vaya. Porque es una decisión política. Claro. ¿Se vaya? ¿Se les puede además cobrar por el daño que han causado, por el humedal? No te quepa la menor duda que el pueblo de Gualeguaychú va a reclamar eso. Claro. Porque en realidad no solo fue eso, sino que nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos de montes, y en este momento de globalización lo que se ha hecho ha sido desmontar toda esta zona y ha hecho que el poco monte que había, ellos lo sacaron. Sí, sí. Monte, pero estoy hablando de monte, de Ñandubá y de Algarrobo, de cientos de años, lo sacaron. Oh. Eso hay que... No, la plata no lo va a poder reponer. ¿Sí? María de Los Ángeles Figum, la vamos a seguir desde acá, ¿eh? Bueno, encantadísima, los invito a que participen por Facebook de Salvemos el Río Gualeguaychú. Ahí van a tener toda la información. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.